Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeta. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a toda la gente con esperanza de alguna revolución que sigue el programa Aire Puro. Temáticas socioambientales, de medio ambiente, de buen vivir, acompañando desde ya 19 años por la Radio Placeres de Valparaíso en el 87.7 FM. Suena suerte. Suerte y fuerte en Valparaíso. Estamos en un programa Aire Puro 899 que tiene fundamentalmente tres elementos importantes o tres momentos. Uno, un momento con Pamela Po, entrevistada de esta semana, politóloga, experta en temática de medio ambiente, energía, agua, y conversamos con ella sobre el nuevo gobierno de José Antonio Kast, qué espera para las temáticas socioambientales, qué pasa con la nueva ministra de medio ambiente, etcétera. Ahondamos ahí bastante en el tema, y no solo de qué va a pasar, sino que también cuáles son los desafíos que tenemos como comunidades, como territorios. También vamos a tener una recopilación poética que ha sido gestionada por los insurgentes populares desde Chiloé. Conversamos con Janet Cárdenas sobre la iniciativa Justicia para Julia. Estos aportes desde diferentes países del mundo, se conversa un poco sobre las recopilaciones poéticas por Julia Chuñil. ¿Quiénes son los insurgentes populares? ¿Quiénes lo conforman? ¿Por qué hicieron esta recopilación? Etcétera. Y finalizamos el programa de esta semana con noticias, con noticias socioambientales que obviamente no verán en medios de comunicación masivo. En la música nos acompaña música cubana, a propósito de que la isla de Cuba está siendo asediada vilmente y cobardemente por Estados Unidos de Donald Trump. Le están negando el petróleo, incluso colocando aranceles a los países que osen venderle petróleo a Cuba, y con eso la están asfixiando completamente, dejándolas, imagínense un país sin energía, lo que implica eso. Claramente a Donald Trump y Estados Unidos la democracia es lo que menos le importa. Así que con música cubana tenemos este Aire Puro 899 también, con cuñas formativas e informativas para generar conciencia y que esa conciencia inicie la acción individual y colectiva. Aire Puro 899 en tus oídos. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer lo suave que se desliza en bien de nuestro querer. Tú eres el papel y yo la pluma. Pronto recibirás de mi mano una carta de amor. No importa la distancia que de ti me separe, cuando dos corazones sienten igual, con mi fiel compañera que también sabe hablar, te diré que por nada te dejaré de amar, como es complemento de este amor. Debemos agradecer lo suave

Le preguntamos también por qué nace este grupo, cuál es la motivación, quiénes conforman este grupo conocido como Insurgentes Populares, y esto nos responde Janet Cárdenas desde Chiloé. Nos denominamos Insurgentes Populares porque consideramos que los insurgentes populares podemos ser los que rayamos las calles, los que llevamos pancartas, los que escribimos poesía, los que hacemos arte de distintas formas, expresiones que pueden también sumarse dentro de una rebeldía para poder en algún momento sumar fuerzas en las desconformidades que tenemos como habitantes de este país frente a las injusticias dentro del país o como a nivel del mundo. Y en este caso, la gran mayoría de este grupo lo conforma una gran cantidad de poetas, poetisas, que se han ido sumando a esta iniciativa. Los insurgentes populares en Chiloé nacimos para poder sumarnos ya más de forma definitiva a lo que es un poema o una obra de arte para Julia, todos los días que podamos, hasta que haya justicia por Julia Schuñil. Es como lo que representa en estos momentos la lucha de insurgentes populares. Y bueno, le preguntamos a continuación a Janet, a propósito de insurgentes populares, ¿cómo ha sido el camino recorrido hasta este momento? ¿Cómo va esta recopilación de poesías? ¿Desde dónde han llegado aportes? ¿Cómo ha estado la dinámica, el seguimiento y el apoyo de poetas y poetisas con este objetivo? Durante estos 4 meses o 5 meses que llevamos funcionando, hemos logrado una gran recopilación de poesías, de murales que nos han enviado, distintas obras que han ido compartiendo diferentes artistas a lo largo de todo el mundo. Hemos tenido aportes de poesías especialmente de Uruguay, de Argentina, de Islas Canarias, también mucha poesía de Chiloé, de Chile, de Perú, Argentina, varias compañeras, compañeros nos han colaborado en esta iniciativa, porque la idea en esta cruzada es hacer poesía para denunciar las injusticias que se han cometido en el proceso de la desaparición de Julia Schuñil, en donde el Estado chileno, sus jueces y todo el aparataje gubernamental ha quedado al descubierto en la defensa nuevamente del poder en contra de los pueblos originarios. Nos interesa también conocer la recepción del público. ¿Cómo ha sido esta respuesta? ¿Cómo gente de distintos territorios ha puesto oído y atención a esta iniciativa? ¿Cómo ha estado la reacción ahí de las personas que nos interesa este tema? Esto nos dice Janet Cárdenas. Le hemos tenido una difusión muy importante de nuestras redes sociales. Se han sumado también otras formas de expresión a través de esto, en donde hemos ido encadenando con radios populares también parte de estos trabajos que se van publicando por Instagram, y mucha gente también lo ha compartido en sus redes sociales y esperamos poder estar, que mantener esta palabra de lucha, de resistencia, y frente a este caso que es nuevamente la demostración de la forma más colonial que se pueda tener en el Estado chileno del siglo XXI. Y bueno, este caso, como hemos tenido novedades por ahí no muy alentadoras, continúa. Y en ese sentido le preguntamos a Janet, ¿cuál es la proyección de Insurgentes Populares? ¿Cómo esta iniciativa camina hacia el futuro? ¿Hacia dónde va el colectivo? ¿Hacia dónde va la propuesta? Suponemos que la respuesta es una continuidad absoluta, por supuesto, pero lo escucharemos en sus palabras ahí para saber cómo se está desde el colectivo Insurgentes Populares pensando los pasos siguientes a caminar. Cuando se formó Insurgentes Populares en Justicia para Julia Schuñil, avanzamos dentro de la provincia de Chiloé y con una coordinadora autónoma de derechos humanos desde Chiloé, para llamada también la coordinadora Julia Schuñil, pero que en realidad pretende ser una organización que esté presente frente a las luchas de los distintos territorios de nuestra provincia en todo lo que tiene que ver con derechos humanos, de forma autónoma y paralela al Estado, considerando que es el Estado hoy el que asesina, el que ampara a los asesinos, el que protege el poder y avasalla al pueblo. Entonces también a través de esa vía estamos buscando un tejido social con las comunidades del archipiélago y con las organizaciones autoconvocadas, organizaciones y movimientos sociales que quieran sumarse en esta lucha y que estemos presentes frente a este tipo de injusticias. Esa es como nuestra proyección en el futuro y seguir tratando de reunir el máximo de obras, de poesía, hasta que logremos la justicia por Julia Schuñil, porque en realidad hoy hemos estado viendo con profundo dolor cómo se ha expuesto a la familia completa, han secado los ríos del campo de Julia, han devastado su siembra, han roto sus casitas, han hecho un show mediático terrible a través de los medios de comunicación, con un sesgo racial, con un sesgo colonial, con un sesgo de castigo para que sea un escarmiento para los demás. Y la persecución es realmente impresionante. Finalmente, ya para despedir esta conversación con Janet Cárdenas, le dejamos micrófono abierto para expresar las últimas palabras de esta entrevista, recordando que pueden encontrar toda la información en el Instagram de Insurgentes Populares, Justicia para Julia Schuñil, para ir conociendo más de este proyecto, de esta iniciativa, sumarse quienes quieran ahí con sus palabras, sus poesías o su nehuén finalmente en estos formatos modernos que se pueden difundir por estas redes virtuales. Finalizando ya la entrevista, escucharemos a Constanza Nahualpan con Nahuel Nehuén, una muy linda canción alusiva por supuesto a lo mapuche, a la lengua y a lo que está pasando también con Julia Schuñil Katricura. Reiteramos entonces la exigencia por justicia, la dinámica de seguir aportando desde las trincheras que nos competen y nos acomodan también. Así es que Insurgentes Populares por un lado, aquí Radio Placeres y Aire Puro por otro, y bueno, cada quien por donde puede, haciendo lo que tiene que hacer. Saludos y palabras finales de Janet y musiquita a continuación. Le agradezco a este medio que nos dé la posibilidad de difundir Este pequeño aporte, que es un granito de arena, como muchos más, porque hay muchas iniciativas en torno a Julia Schumil, como han habido también muchas iniciativas en torno a Macarena Valdés y a tantas y tantos que han luchado como defensores ambientales y que han desaparecido en el camino por defender nuestros derechos. Si no hubieran personas como ellas, como ellos, hoy día el mundo no estaría como está, no tendríamos aire para respirar. Entonces creo que le debemos a las Julias del mundo el poco espacio de aire que nos queda.

$1.6 en 2017 a 1.26 en la actualidad, lo que deja la naturaleza del país sin el adecuado resguardo. Muy importante esto, ¿por qué razón? Porque estos recursos que se pueden utilizar para el resguardo de parques y reservas naturales implican trabajos o empleos verdes. Implican gente que está trabajando en la conservación, gente que trabaja en la investigación, gente que trabaja en temas de educación ambiental. Se puede generar círculos o circuitos económicos o productivos alrededor de estos espacios, claramente a una escala baja para que no genere un impacto. En fin, la falta de recursos que manifiesta Terram en los parques nacionales tiene que ver también con un impacto positivo al respecto de lo que generan esos recursos. Por otro lado, también tenemos dentro de las noticias que la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje habla de que capacidades hay, pero los materiales no llegan. Y ahí se expone en un informe con más de 60 socios, colocan informes donde dan cuenta de los distintos tipos de reciclaje que se generan. Por ejemplo, el vidrio, en un estudio comparativo de materiales del 2024, alcanza una valorización del 24.1%, cerca de 458 mil toneladas disponibles para el reciclaje. Ya 24% igual es poco. El cartón alcanza bastante más, con 48.3%, es el que mejor desempeño tiene en el sistema. Así que el PET alcanzó una tasa de valorización de 22.4. El PET es uno de los más importantes considerando el tema del plástico y cuánto se genera en reciclar. Los envases de aluminio, un 29.3%, las famosas latas. Hay todo un desafío para hacer al respecto de los distintos elementos relevantes que se tienen que reciclar y que existen las capacidades, pero los materiales no llegan, es decir, la gente tiene que reciclar más y tal vez los municipios, las industrias tienen que gestionar de mejor manera estas instancias de reciclaje. Así que relevante considerar eso. Relevante considerar, a propósito de los elementos de cambio climático, que la temperatura de los océanos marcó un nuevo récord en el 2025. Por noveno año, los océanos de la Tierra almacenaron más calor en 2025 que en cualquier otro año de las mediciones modernas, estableciendo un nuevo máximo histórico que confirma el continuo aumento del calor oceánico. El estudio combina datos de los principales centros de datos internacionales y grupos de investigación independientes, desde China hasta los europeos, pasando por los norteamericanos, etcétera. Todos confirman que en el 2025 el contenido calorífico del océano, es decir, el índice que refleja la acumulación del calor almacenado, es uno de los más altos, y el aumento de las temperaturas de todo modo no es uniforme. El estudio recuerda que el aumento de la temperatura genera el aumento del nivel del mar, intensifica y prolonga las olas de calor y los fenómenos meteorológicos extremos. Así que otro dato más de cómo va avanzando este tema del cambio climático, mientras gobernantes tipo Donald Trump, Milei y ahora Kast en Chile consideran que estos elementos de cambio climático y todo son mentiras y fastidios de la ciencia para ponerle cortapisa al modelito de desarrollo que se está imponiendo. Y ese mismo modelo de desarrollo tiene que, en Chile, el telón medioambiental de los grandes conflictos socioambientales tiene que ver con tres elementos o fenómenos importantes: tierras raras, gas natural y sequía. Este año 2026 se ve como uno de los más difíciles en cuanto al combate al calentamiento global, donde los grandes desafíos sería proteger las tierras raras y el gas natural del extractivismo globalista. Los 6 años de sequía que padece Irán, los recursos minerales que atesora Groenlandia, los acuerdos energéticos transfronterizos generados por Venezuela o los intereses rusos en el Ártico sitúan los principales conflictos internacionales sobre un telón de fondo medioambiental. Estos conflictos se desarrollan en un contexto marcado por la postura de Estados Unidos en contra de la Agenda Verde y la transición ecológica, con su salida del Acuerdo de París a partir del 27 de enero y su apuesta decidida por los combustibles fósiles, subrayado por el control de las exportaciones del petróleo venezolano tras el ataque a ese país. Así que se ven complejas las situaciones. Todas las potencias, todos quienes están ahí en la geopolítica mundial, tienen estos elementos en disputa: gas natural como los rusos, tierras raras que buscan Norteamérica y China porque son fundamentales para la tecnología y también para la industria de la guerra, y la sequía que acompaña claramente el cambio climático y el modelo de desarrollo extractivista instalado en los distintos territorios. Pero finalizamos con algo positivo. Con algo positivo, ¿por qué? Porque se oficializa la protección de dos nuevos humedales urbanos en el Biobío y ya suman 25 en la región. Con el reconocimiento de Playa Negra 1 y Playa Negra 2, ubicadas en la comuna de Penco, el Ministerio del Medio Ambiente ya ha impulsado el resguardo de 144 ecosistemas acuáticos a nivel nacional en el marco de la Ley 21.202. Entonces hay que considerar que Playa Negra 1 corresponde a un humedal de tipo palustre con una superficie de 19,01 hectáreas, mientras que Playa Negra 2 es un humedal lacustre con 0,28 hectáreas. Ambos forman parte de un conjunto de humedales dulceacuícolas asociados al sistema de drenaje del río Andalien, zona que sustenta una alta biodiversidad de especies. De hecho, hay cerca de 49 especies de flora y cerca de 64 especies de fauna, entre aves, anfibios, peces y mamíferos. Entre ellos destacan el cisne de cuello negro, el flamenco chileno, el siete colores, el coipo, el cisne coscoroba, lo que evidencia el alto valor ecológico del sector. Bien, entonces, porque dos nuevos humedales urbanos y toda la biodiversidad que la habitan son resguardados en la región del Biobío. Estas son las noticias en el aire puro 899, por tus oídos. Para que todo el mundo vea que uno no está mareado, eres jao. Si te tiras mina, tú eres jao. Yo sé que mi crónica te tiene controlado. Y tú estás encarnado y yo resguardado. Con mis saltos y mis muertos yo no estoy necesitado. Mamita, a ti te tiene mal acostumbrado. Con cariño y dinerito vive haciéndote guiñao. No has pensado que aquí todos estamos bien plantados. En la vida es diferente, solo te hagas el pesado. Estoy enganchado y bien conectado. Tratando de abrirme paso en el difícil underground. Controlando el pelado, mano de carao. Digo yo, ¿cómo no? Controlando, Controlando el pelado, mano de carao. Digo yo, ¿cómo no? Controlando, Si te pones todo en la palma de tu mano, facilito, yo te entro con el cuerpo. Hay que bajito. Controlando el micrófono que pesa lo descarado. Ponle pelado de caña o te quedas. Que no te engaña. Vamos poniendo a cada cual en su lugar. Cierra la boca que se entama. Yo, manténtelo de un contrafa. Si los ricos vivos sin razones pa' portarte mal todo lo que sube y baja. Escúchame acá, ¿cómo? Vamos, marcando el paso, así es preciso. Con la bola que se llega, no llega al piso. Ni tanta bomba que funcione. Con un lenguaje poco usual, universal. Traigo mi lírica, mi texto, pa' que emocione. Comprando ingeniosa, conjugaciones. Que a punta de rebomber hay que defender. ¿Qué tú vas a hacer? Ignoro. Dime qué tú vas a hacer. Yo, cómo no, controlando el pelado, mano del carao. Digo yo, digo.